Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Estoy seguro que el cura Hidalgo, que era una bellísima persona, hizo la independencia de México de buena fe y que lo que menos deseaba era desatar una fiebre por construir monumentos de bicentenario. La noche de autos él jugaba tute en malilla o brisca para medirles el aceite a los riquillos de Dolores, cuando el jinete Ignacio Pérez llegó hecho la mocha, expresión rielera que se refiere a las máquinas de patio, chiquitas pero jaladoras, para avisarle que ahora sí que le daba mucha pena interrumpirle, pero que decía el señor Allende que ya se sabía todo. ¿Todo? Preguntó Hidalgo sobresaltado. Bueno, no sé si todo, respondió con una sonrisa socarrona el jinete Ignacio Pérez. Pero lo de la conjura ahora sí que ya se sabe. A lo mejor lo demás también, porque el señor Allende se veía así medio cortadón y corren rumores de que a la esposa del corregidor Domínguez la tienen en arraigo domiciliario. Hidalgo, el zorro, se deshizo como pudo de sus acompañantes. Segurito mañana te pago, le prometió al último. Se lavó las manos, se desinfectó bien, salió al balconcito enrejado de su casa y llamó a los primeros que pasaron por ahí. ¿Cómo ven si de una vez nos lanzamos a la lucha? Ya vas, le contestó un igualado. Para luego es tarde, le contestaron los demás. Para tener más gente fueron y sacaron a los presos. Uno de estos, por cierto, lo primero que hizo fue ir en busca del carnicero que lo había mandado al tambo para hacerle cerca de la oreja con una navaja tremendo cortadón. La primera sangre derramada en la guerra de independencia. Ya después, en la madrugada del domingo, que era día de mercado, el zorro se echó su arenga y se lanzó valerosamente a una guerra que después de muchas volteretas, no pocas traiciones y un número imponente de frases célebres, terminó por hacernos independientes de los demás países, pero no de la manía de levantar monumentos. 100 millones de pesos costará el que se levantará en Toluca para celebrar el bicentenario. No será una torre, serán dos. Y 40 metros más altas que el arco estilo torre que el gobierno federal hará en Paseo de la Reforma, con igual motivo, pero desde luego diferente partida presupuestal. También el gobierno capitalino hará su plaza conmemorativa y me supongo cada gobernador y cada estado harán lo suyo cada vez más alto, cada vez más grande y desde luego cada vez más caro. Muy pronto esos monumentos, que solo sirven para hacer felices a quien gana el concurso, a quien gana el contrato y a quien lo inaugura, serán presa de los grafiteros, del tiempo y del olvido, pues en nuestra vida política no hay quien conserve un monumento ajeno. Tarde o temprano esos monumentos serán una ruina, ese es su destino. Viendo lo amolados que andamos y todo lo que nos ha pasado últimamente, ¿qué no podrían construirlos ya ruinas desde un principio? Digo, por lo que toca a esta capital, en el periférico, allá donde fueron a parar los adefesios que muchos países nos mandaron cuando los Juegos Olímpicos, hay material de sobra. En otros sitios, pues, tampoco faltará. Hoy puede ser un gran día y mañana también.